con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Bueno, señores, ya estamos aquí con esto que se llama el Maestro Doggy. El fin de semana llegamos a 100 mil seguidores ahí en el Instagram. Bravo, solamente maestro. Son 100 mil. ¡Bravo! Se me hace poco para los millones de personas que escuchan este programa. Tienes razón. Y también el Instagram, pues se llama el Maestro Doggy. Arroba el Maestro Doggy, igual en el Twitter. Y también igual en el Facebook. Tengo ahí TikTok. A rato vamos a crear una mecánica muy fregona en el TikTok. Lo van a ver. Bueno, pues hice un examen. Les hice un examen de fin de semana, en inglés llamado el multiple choice. O sea, de... ¿cómo se dice multiple choice? ¿Sí? De respuesta múltiple, maestro. Así es. Respuesta múltiple. O sea, yo te hago la pregunta y te doy opciones para que tú digas cuál será la respuesta correcta. Pues bien, les voy a decir qué fue lo que sucedió. Y les puse este examen a mis alumnos. Obviamente algunos empiezan a escuchar apenas y todavía los escucho cuando llaman aquí diciéndome, tú dijiste esto, yo, ¿en qué momento? El otro día dije, no, no, no. Entonces, a veces, no a veces, muchas veces, y lo veo, todavía lo estoy viendo aquí, que están muy mal en el examen que les puse, sacaron, la mayoría sacaron cero. No, no puede ser. Bueno, muchos. Hoy bien, la pregunta que les hice en el primer examen. A ver, maestro. Fue, alumnos, tenemos examen. ¿Las mamás solteras son malas mujeres, Garbanzo? El multiple choice era, las respuestas múltiples son... sí, porque ya tienen hijos. Dos, puede ser que sí lo sean. Tres, son buenas mujeres. ¿Cuál es, Garbanzo? La uno. ¿Cuál? Sí, porque ya tienen hijos. Estás bien, güey. A ver, tú, diablito... No, está bien, ya. Tú, Luis. La segunda. La segunda. Ok. ¿Las mamás solteras son malas mujeres? El garbanzo dice que sí, porque ya tienen hijos. Yo nunca he dicho que las mamás solteras sean malas mujeres, nomás porque tienen hijos. Garbanzo, eres uno de ellos y está aquí. ¿Se imaginan ustedes lo que la raza ocupada, trabajando, que el según Garbanzo está enfocado en esto? Imagínense ustedes la raza que está allá. Es lo que escuchan. Y no es así. Yo jamás he dicho que una mamá soltera sea una mala mujer solo por tener hijos. Garbanzo dice que sí. ¿Por qué, Garbanzo, si yo siempre he dicho que no? A ver, no, pero es que yo estoy confundiendo entonces mala por mal partido. O sea, por eso contesté eso. Perdón. Pero igual sigue siendo mala. No me estupren, hijos. ¿Qué va a andar haciendo ahí metido uno? ¿No? ¿Qué tiene que ver que andes metido con que sea mala mujer? Pues porque ya tiene hijos, entonces por lo tanto... ¿Y qué tiene que ver que tenga hijos o no con que sea mala mujer? No tiene nada que ver. No, pues ya póngame ahí, menos uno. No, pero ya lo tenías antes de hacer el examen tú, Brody. ¿Las mamás solteras son malas mujeres? Uno, sí, porque ya tienen hijos. Dos, puede ser que sí lo sean. Tres, son buenas mujeres. Y déjenme decirles que es la dos. Puede ser que lo sean. No lo son necesariamente. Ni son buenas, ni son malas. O sea, puede ser que sean malas mujeres las mamás solteras. Tres, son buenas mujeres. A ver, ¿son buenas mujeres solo por tener hijos? Bueno, vamos a ver los resultados aquí. ¿Qué pasó, Oscar? Bueno, vamos a ver los resultados aquí para que vean cuánta gente contestó igual que el Garbanzo. Garbanzo, maestro, no está solo. Miren. Bim, pam, pam, pam, pam, pam. Aquí están. Las respuestas son las siguientes. Ah, caray. ¿Cómo le hago para verlo? Ahorita lo había hecho. A ver, échame una mano, Luis, aquí. Te les voy a decir cuáles fueron las cantidades exactas de aquí. Es que hay una cantidad donde te da la... Ahí está. Perfecto. Están 1,610 personas contigo, Garbanzo. Dicen que sí, una mamá una mamá soltera es mala por tener hijos. No. Una cosa es que seas mal partido y otra cosa es que seas mala mujer. Eso es una línea enorme. No digan, ah, una línea muy delgadita. Es un mal partido. No eres una mala mujer. ¿Sí entiendes esa parte o cómo te lo explico, Garbanzo? No, no, esa parte la entiendo, pero entonces está mal, pero a medias, ¿no? 50%, maestro. Es que no sabemos, porque, pues dice puede que lo sea. Por eso, entonces el puede que lo sea es que... Es que nada te va a salvar de tu respuesta. Los que sí sacaron bien en el examen fueron 2,213. Y los otros que la regaron diciendo son buenas mujeres, las más solteras no necesariamente son buenas mujeres, ni tampoco necesariamente son malas mujeres, son 678. O sea, en aproximadamente 2,000, 3,000, 4,500, 2,213 sacaron bien. O sea, poquito más de la mitad. Apenas. Ahí va otra pregunta que les hice. Me dejé llevar. Fue la siguiente. Si me revisa el celular es porque, ahí va, A, porque me ama, B, si me revisa el celular es porque me lo merezco, C, si me revisa el celular es por loca, tóxica, insegura, D, si me revisa el celular es porque para ya no puedo... Para yo poder ver el de ella. O sea, muchos güeyes dicen, me revisa el celular para yo poder revisar el de ella. Garbanzo, A, B, C o D. No, eso está fácil. Yo creo que le doy la D, maestro, porque es como un permiso. Ah, es un permiso. Sí, o sea, porque si yo ya le doy chance, entonces un va y viene. Yo, D. Vean el enfermo este. Ay, no. Vean el enfermo eso. Si la mujer te revisa el celular es porque... Aquí yo les he dicho, aquí he hablado de esto, siempre he hablado. ¿Por qué se lo revisa? Si sacaron bien el examen, deben de saber que es la letra C. No. Por loca, tóxica e insegura. No hay otra respuesta, brodis, para que tu mujer, tu novia... Oye, ¿qué onda? No puedo creer que la novia ya le esté chequeando el celular. Les esté revisando el celular. Aquí van. Ah, porque me ama. Esa es otra enfermedad. No, es que me ama, güey. O sea, yo la dejo. Es más, como los que dicen en el chocolatazo, yo le mando dinero, pero no me pide. Yo nada más le mando, pero ella no me pide. Como si, uy, ah, qué bueno, ella no pidió, pero sí lo recibe. Es equivalente a que te pida, mi brody. Bueno, aquí va. Porque me ama, entonces, pues yo, como yo la amo, pues también, pues que lo revise, ¿qué tiene? El que nada debe, nada teme. Bien, B. Porque me lo merezco. ¿Cuántos brodis me están escuchando ahorita? Y este es uno de los que más lástima me da y pena. Es que un día la regaron. Estos brodis un día cometieron un error o una infidelidad o otra cosa, ¿no? Entonces ellos creen que ya pueden someterse a lo que la vieja les diga cuando les diga. Y les digo algo, hay un límite en la vida. No porque un día la regaste, güey. Tú tienes que pedir perdón. O ofrecer disculpas. Si te perdonan, hay un proceso que sabemos que se tiene que recobrar la confianza. Pero ya después de un tiempo seguir igual. Yo, es que en el 72, Doggy, me llaman los señores, en el 72, pues yo la regué. Señor, en el 72 todavía sigue pagando usted. Y ahorita las que me están escuchando, las brujas tóxicas, enfermas, es oilo el perro. O sea, hacen algo y ya no quieren que les diga nada. Señora, tanto tiempo, ni usted es feliz, ni el brody. O sea, mente sana, por favor. Pero bueno, porque me lo merezco. Dijeron 109. Ellos creen que se lo merecen. No, brody, tú no te lo mereces. 97 dijeron porque me aman. Para poder ver el de ella, 117. ¿Cuántos güeyes agarran el teléfono? Chécalo, para ellos checar el de ella. ¿Saben lo que están haciendo? Son una bola de estúpidos. ¿Por qué? Porque ella y tú saben que se lo checan mutuamente, no van a tener nada ahí. En otro lado, sí. Puede ser que a tu mujer te la agarren de caballito en el jale, en otro lado, y no hay nada en el celular. El otro día miré un meme que decía, los que nos comemos ni siquiera posteamos a quien nos estamos comiendo. Güeyes, deja checar tu Instagram, deja checar tu... Ni siquiera hay rastros de con quién se están comiendo, brody. Nada. Y bueno, la la oficial, la que yo dije que era, la mayoría sí acertaron. 4,228 dijeron, maestro, si te revisa el celular es por loca, tóxica e insegura. Ya regreso, porque les tengo más. Ahorita regresando. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Ahorita voy a tomar un par de llamadas. Este es el maestro Doggy. Oigan, hice unas preguntas. En las preguntas que les puse, pues sí, la mayoría obtuvo la respuesta correcta, pero me sorprende cuánta gente se equivoca. Hay otra que les puse acá y dice, es buena hija, escucha bien Garbanzo, ¿eh? A ver, maestro. Es buena hija, buena hermana, trabajadora. Fíjense, la muchacha es buena hija, buena hermana, trabajadora, buen estudiante, muy buenas calificaciones, le va bien en la escuela, es buena amiga, cuida su salud, ayuda a otros, o sea, va al gym, de repente dice hay que donar algo, hay que ayudar a alguien. Está ahí. ¿Eso quiere decir que esta es una buena mujer para una relación? ¿Sí o no? No hay múltiple opción. Nomás es sí o no. Sí o no. Bueno, es verdadero o falso. La pregunta es, ¿eso quiere decir que esta mujer es una buena para una relación? ¿Verdadero o falso? No. No. La uno. No. Sí. ¿Qué dijo? Sí, ¿no? O sea, ¿tú crees que es buena mujer para una relación? Sí, porque o sea, viene con todas las joyas así. Ok. El Garbanzo dice que una mujer que es buena hija, buena hermana, que es trabajadora, que es buen estudiante, que es buena amiga, cuida su salud, ayuda a otra gente. El Garbanzo dice que quiere decir que es buena para una relación, que es buena como pareja. La respuesta es falso. ¿Cómo? Totalmente falso. Oiga, pero si tiene todo bueno, buena hermana, mamá, trabajadora, llega, todo tiene todo bueno, ¿por qué? O sea, es ilógico. ¿Cómo les explico? Es ahí donde tienen que escuchar más este segmento. Hay mujeres que las ven en el trabajo y tú a veces vas con ella al trabajo y, oh, tú eres el esposo de María, sí. Oh, my God, we love her. She's the best. Y tú... Váyanse a vivir a la casa un día, hijo. ¿Sí me entienden? Ok, maestro, creo que sí. O sea, la mujer que es buena en el trabajo no quiere decir que es buena como pareja. Vas a la casa de su familia. Llegó mi sobrina favorita, tía. La hija favorita, mom. Y es buena hija. O sea, es buena hija. Trabajadora en la escuela, puras A's, dieces. Pero, Brody, cuando volteé a verte a ti, al esposo, el novio, es arrogante, no es noble contigo, no te procura. No. Entonces, el día de mañana que el Garbanzo diga algo enfrente en la familia, diga, la verdad es que tu hermana, güey, me trata mal. ¿Qué te pasa, mi hermanita? Tú, güey, ya quisieras. ¿Qué? Mira, esta vieja tiene todo esto, es una gran mujer. Estás diciendo que es mala, vales madre, güey. Agárrenlo a madrazos, vámonos, va, va, va. Sí me entienden, pero solamente la persona que vive con estas mujeres saben lo que son. No la han visto enojada, emperrada, no la han visto no la han visto así, no han visto berrinches, chiflazones, decimos en Monterrey, chifladitas. No hemos visto esa actitud. Por lo tanto, no podemos nosotros catalogar a la... Mira, Brody, pues aquí es buena chambeadora, pero como pareja no sé cómo sea. Es muy buena hasta en el deporte, ¿no? O sea, que es algo que... Ahí está un ejemplo. Alguien confunde un buen deportista con buena persona. Pero, ¿cómo es posible que Messi hacía lo de los impuestos que estaba robando, ¿no? Si es la pulguita, Messi, el que burla, el que mete... Cristiano, ¿cómo es posible que hizo eso, Cristiano? Brody, una cosa es una cosa y la otra es otra cosa. Ahora sí me dicen, oye, Doggy, pero si es buena en todo lo que dices tú y no es buena como pareja, ¿no será esta mujer estará más cerca de ser buena pareja que otra que no tenga todas estas virtudes? Mi respuesta es no, simplemente no. Y les voy a decir algo, cuando una mujer te ama y te quiere de verdad, no importa quién sea o qué tenga. Hay mujeres que si tienen algo como un puesto fregón o es la vicepresidenta de Estados Unidos, pues te mira por arribita así como que, güey, o sea, yo soy la vicepresidenta de la empresa, ¿no? Garbanzos en Corps, soy la CEO. ¿Tú quién eres? O sea, si eso lo llevan a la relación, si una mujer lleva quién es en su trabajo, quién es lo que hace como artista o lo que sea a su relación, estamos fregados. Y si tú andas con ella por eso, estás fregado. No eres su pareja, eres su groupie. Y ella no te ve a ti como su esposo, te ve como su groupie. ¿Me entiendes? Ahora sí, ya permito. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Qué grande! Oiga, maestro, qué grande. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bien, brothers, ya estoy de regreso. Voy a poner más, me están diciendo que maestro haga más exámenes de esos. Los voy a hacer para que vayan aprendiendo y aquí les digo por qué, en mi punto de vista, creo que están mal. Y yo creo que está muy bien esta idea, maestro, porque hay cada menso. ¿Cómo Hola. Se ponen a...? Tienes razón, Garbanzo, hay mucho menso. Vamos con Fernando. Que tiene un rato esperando ya aquí. Fernando, te escucho, brody, adelante. Hola, hola, maestro. Hola, hola, hola. Te saqué la lotería. Te sacaste la lotería, estás hablando con el maestro, brody. ¡Bravo! No, no. ¡Claro que sí, ¿Donde Fernando, me lo, bravo! Donde me lo tope, capaz que se la cromo, bien cromadita. Oye, esa. Sácale, púlelo, mi brody. ¿Cómo? No, me está nervioso de hablar con usted, maestro. Muy bien, brody. A ver, dime, ¿qué pasó, brody? Adelante. Tengo una pregunta esta, mira. Bueno, un consejo más bien. En mi familia, el hombre le pone los cuernos a la mujer porque ella no es celosa. Entonces yo quiero saber por qué mi esposa no es celosa. Ella sí es celosa conmigo. En tu familia le ponen el cuerno a la mujer porque no es celosa. Ajá. O sea, tus tíos, tus primos, tus hermanos le ponen el cuerno a sus mujeres porque no son celosas. Exacto. Muy bien. Y el rollo contigo es de que tu mujer sí es celosa. Un poquito, bastante, sí. Ok, bastante es mucho. Y es celosa y eso a ti te detiene para ponerle el cuerno. Que yo de una parte lo miro bien y otra parte lo miro mal, porque hace mal ahí en celarme mucho, pero pues está bien porque yo mismo me estoy deteniendo para hacer algo malo que no quiero. O sea, yo te entiendo, y de hecho una vez me dijo alguien por aquí que dijo, la verdad, los brodis que son muy cabritos necesitan una mujer así, para que no anden de canijos. Te voy a decir algo, brody. Tú tuvieras una mujer que no fuera celosa, igual no ibas a poner el cuerno. Pero eso es una creencia muy tonta la que traes tú a la mesa de decir, no, güey, yo ando así porque mi vieja me trae al pedo. Si no, anduviera aquí y allá. No es cierto. El que es canijo va a andar con la mujer, sea o no sea celosa. Es más, se los firmo, entre más celosas son, más cuerno les ponen. Y ahorita les digo, todas la mayoría de celosas que me oyen, es en serio, por eso no me quieren, porque les digo la verdad. Vean ese brody que ustedes lo ven inocentito, con las cuando se sienta pone las manos empalmadas entre las piernas. Empalmen las manos y métanlas entre las piernas. Vean esa posición es del brody. No, yo mi vieja, yo no. ¿Verdad, vieja? Y la mujer, pues más te vale, ya sabes. Oiga, ¿por qué no puede cerrar las piernas usted, maestro? Veo que... Pues es que es casi imposible cerrarlas por completo. Las piernas de Luisito. Sí. Entonces, ¿cuál es? Oye, y hablando sin bromear ya. Maestro. ¿Nunca te andan golpe ahí que sientes como que... Ocupo que me jalen las piernas. Yo, maestro. Me apreté mucho. Oye, Brody, entonces, esa es nada más tu forma de ver la situación, Fernando, pero mi pregunta es, ¿a ti te gustaría poner el cuerno a tu mujer? Es que yo tengo... ¿O ya se lo pones? Estar... Aún no. Alguna aventura afuera, pero no en sí una relación para que se llamara bien cuerno. Ay, mi Brody. O sea que, ¿te gustaría tener a alguien o has hablado como con alguien y así, no? No, tener una aventura de alguien que va pasando. Vamos acá, dale y ya regresar a mi casa normal. Ah, por eso, pero eso es poner el cuerno, Brody. O sea, no tener una relación con alguien más, eso es poner el cuerno, tener una... Vas al antro, te metes una chava al baño o la agarras en el parking, le das una buena... Ya, le pusiste el cuerno a tu mujer, Brody. Es como si tú vas al parking y vas ahí afuera de la Food for Less, allá afuera de la de HEB, y tiene a tu mujer trenzada ahí, el Brody que maneja los, que mueve los carritos, y te dice, tu mujer, no fue nada, nomás me dio un llegue, y ya, y tú vas a decir, ah, sí es cierto, qué menso, pensé que me andabas engañando. ¿Sí me entiendes? Ese es un engaño, Brody. Por lo tanto, lo has hecho, y los celos de tu mujer no sirvieron de nada. ¿Lo ven? ¡Qué bárbaro, maestro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! Hidrolato, maestro. No hidrolato. Pero yo entiendo lo que quiere decir. Y es una mentira, Brody. Eso es falso. Por eso muchas mujeres quieren tomar ese mando. Y ellas son comandadas por las comadres o las amigas. Mira, amiga. Tú, el celular. Y luego, las saliditas. ¿A qué horas? Todo eso, mira. Nunca te ponen el cuerno. Jamás. Ahí está lo que acabas de decir tú. Te traen mucho, muy mal. La relación es basada en confianza. Si no tienen confianza, y está chido, miren, yo les aseguro, si no tienen confianza, dejen a su pareja, porque si ustedes la dejan, no va a llegar la policía. O sea, no es como que usted acaba de dejar a su mujer porque no le tenía confianza. O sea, la gente cree eso, o que va a llegar ella misma con una pistola y ese es como te tienen ya manipulado mentalmente. Oye, Brody, ¿por qué no la dejas si no te tiene confianza? Ay, a rato, es que ahorita andamos ocupados, mucho jale y que esto y que el otro. Y ahí andan viviendo. Ahí andan viviendo a medias. Están como el tuerto. Andan con un ojo. Pero yo veo bien. Aquí veo, mira. Aquí veo. El que no tiene un oído. No, pero con este oigo. Así se me hace los que tienen una relación para la fregada, que los estresa, que no los hace sentir a gusto. Ni siquiera hablo de feliz, que los deje estar a gusto. Andan a medias, a medios chiles. Y si ustedes están bien así, quédense. Por mí no hay problema. Yo sigo haciendo mi programa. A mí me pagan muy bien. Y tú sigue ahí con esa relación mediocre. A mí no me importa, para que no vengan al rato. ¿Por qué tú les dices, Doggy, que dejen a la mujer? ¿Por qué tú, Doggy? Yo les doy un consejo, si quieren, agárrenlo, si no, fríguense ustedes. ¿Qué quieres tú, Brody? Oiga, maestro, es que llegando a un poquito lo que decía este muchacho, ¿qué clase de enfermedad o qué tan grave es esto, gran líder? Que, vamos a decir, usted ya encontró a su novia, ¿no? Ya, Doggy ya tiene novia. Entonces, esta mujer le dice a usted que tiene que poner fotos con ella en sus perfiles de redes sociales. O sea, tiene que hasta fuerzas. Es mostrar el amor que le tiene, o es nada más para poner... No muestras que es el amor que le tienes, muestras la manipulación que tiene sobre ti. Si tú pones fotos en tus perfiles o haces lo que ella quiere, no le estás mostrando amor, le estás mostrando que te tiene bien controlado y que cumples esos caprichos que... A ver, si yo de repente pongo una foto con mi vieja de perfil, yo... Sí. Que me nazca y que diga, oye, pusiste... ¡Wow! Puede ser, pero yo ni eso haría. Pero si lo haría. ¿Y luego qué? Un día la quiero quitar. Oye, ¿por qué la quitaste? Oye, nada más quería cambiar. No, de seguro. Entonces, yo lo único que quiero es que no den paso ni den pie a armar desmadre en el futuro. Ya te tienen la casa. ¿Qué tiene que ver si te tiene un perfil? Te tienen la casa. Lo tienen en la casa ustedes, mujeres tóxicas, inseguras. ¿Qué fregados se ganan con tenerlo en el perfil? ¿Para qué? Pues para que sepan que tienen que... la mentalidad. Del 1 al 10, ¿qué nivel de enfermedad es esa? Ahora otra, Brody. Maestro, pues yo lo tengo porque me nació. Ni madre, güey. Tú sabes que ni ella te dijo, pero sabes que hay una mentalidad. Si no lo pongo, me la va a hacer de pedo. A control remoto. Claro, los tiene a control remoto. A telepatía, así de. Así de ella de. Ay, mira, Katy. Que está con su esposo ahí en el Face. Katy tiene foto de perfil con su esposo. Y tú. Ah, foto con perfil. Muy loco. Del 1 al 10, un 10, Garbanzo. Del 1 al 10 es un 10. Nadie, ni una mujer. Óiganlo bien, todos los que me están escuchando ahorita. Y les hablo desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista amor sano. No del amor enfermo. Desde el punto de vista de confianza en tu pareja, no es sano que pongas fotos de perfil en tus redes sociales porque la mujer te dijo, o porque si no la tienes se va a enojar. Y si la pusiste porque te nació, bien. Nada más digo yo, aguas el día que quieras tú cambiar tu foto de perfil. Cuidado, porque ahí se va a venir. Si a una mujer la quiere, ahora imagínate qué tipo de mujeres tienen que yo a mi vieja la calmo poniendo una foto de perfil con ella. O sea, de verdad, esas son las mismas que las calman con cuando les compran una bolsa o les compran un reloj, unos lentes, son las mismas. No te quieren a ti, quieren el control hasta de tu perfil. Por eso hasta algunas agarran el celular y hasta te cambian la foto que tienes de wallpaper. Aquí donde salimos tú y yo besándonos, mira. Ay, mi amor, para que me recuerdes, ¿eh? Que ahí anda el Brody con el celular y la vieja ahí en el perfil. La otra. Vamos a ponerle aquí en la Suburban, tú y yo y los dos niños y el perrito aquí en el calcomanía. No, hombre, Brody, están cada vez más dañados y más dañados. Háganlo por su bien, síganme en @elmaestrodoggy. Ya volvemos, no se pierdan el tiempo extra en YouTube, en el canal de YouTube Erasmo y la Chocolata, ahí vamos a estar. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Es tiempo extra con el maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Es tiempo extra con el maestro Doggy, a la verga censura vamos a mandarlo. Es tiempo extra con el maestro Doggy. Tiempo extra con el maestro Doggy. La censura vamos a. Gracias por estar en el tiempo extra. Las preguntas que me hacen, aquí las contestamos, como dicen, a calzón quitado. Así, al aire se va, como si estuvieran en la maldita carne asada. Oiga, dice, un hombre puede te puede tomar en serio si le diste sexo en la segunda cita. Un hombre te puede tomar en serio si le diste sexo en la segunda cita. La pregunta de esta mujer, ay, por cierto, muy bonita, que me escribió esto y me hizo esta pregunta. ¿Un hombre te puede tomar en serio si le diste sexo en la segunda cita? ¿Qué le dirías, Garbanzo? Y te le voy a dar la respuesta original, tú le puedes dar la tuya. Échale ganas. Yo digo que sí. Sí. Sin problemas. Eres sí. Un hombre que le va a decir por qué sí o nada más sí. No, nada más sí. O sea. Ah, muy bien, no hay profundidad. Eso lo puede hacer cualquier niño. Crucito, sí. No. Ok, es ok. Tanto tiempo en el micrófono, tú. No creo que la vaya a tomar en serio porque es como un game over. Ya una vez que lo tuvo, al que sigue. Muy bien, ¿y entonces cuándo se lo da? ¿En dos semanas? ¿En no tres? Creo que hay un tiempo determinado, pero cuando ella vaya viendo que va más en serio o que hay algo concreto. Muy bien, ¿cuándo sería eso? Cuando ella y él estén de acuerdo y estén en una relación un poco más seria. Bueno, él ya está de acuerdo. A ver, Garbanzo, te voy a dar otra oportunidad, dicen. Garbanzo, dijo esta mujer, ¿un hombre te puede tomar en serio si le diste sexo en la segunda cita? Mire, maestro, es que cuando una mujer ya da a la segunda cita es porque obviamente ya sintió algo, ya hay una química extra. No, nada más es de andar de nachapronta, la neta. O sea, no es nada, vamos a... No, es porque ya sintieron algo. Entonces, eso quiere decir, o que va, yo te voy a aflojar un poquito. Oye, pero sintieron pues, algo, o sentir algo también cuenta como sintió algo de atracción, ¿no? Sí, pero es que... Maestro, no sintió algo de que te quiere. No, pero es que esta señal... No, pero escúchame bien lo que te acabo de decir. Una cosa es yo sentí atracción por él y otra cosa es sentir algo como un sentimiento. No, yo no hablo de sentimientos. Esa es una estupidez hablar de que... ¿Cuándo sintió algo? ¿Qué sintió? Ok, yo me imagino que ya la segunda vez ella dijo, ¿sabes qué? Pues se ve que sí vamos a dar para recibir. Entonces ella da un poquito de nachita pronta para poder a ver qué traes tú. Y después ya empieza... Es algo así como un anzuelo, pero de esos anzuelos que ya no se desenganchan, ¿no? O sea, ya entras, ya te chingaste. Ya, en otras palabras. ¿Y por qué no lo dices bien? Porque no me siento a gusto. Erika me dijo que no, ya, ella escuchó eso y me dijo que no quiere que diga. Que no digas malas palabras. Sí. Wow. Ey. Dice, te escuchas como pendejo diciendo esas mamadas. Pero tú sabemos que no tienes que decir mamadas, Garbanzo, para tú dejar tu sello bien marcado. Pues bueno, esto fue lo que yo le contesté a esta muchacha y le contesté lo siguiente. Es difícil de contestar, pero pregunto. O sea, es muy difícil de contestar porque no sabemos cuáles son las intenciones de cada güey con una mujer. Y a mí, si son buenas mis intenciones con una mujer de una relación, me las dé o no me las dé, la voy a tomar en serio. Si me las da rápido o no me las da, es, güey, yo creo que pues hubo química en la primera vez o en la segunda vez. Muchachas, primera y segunda vez no hay gran diferencia, para que no digan, ay, yo en la primera, no en la segunda, sí, porque he escuchado mujeres de, ¿sabes qué? Así que digas tú la primera vez, no, ya en la segunda y la tercera, sí. O sea, como si, uy, güey, qué gran diferencia. Ahora, si lo vieron en el... hace 10 años, la primera vez, y ahora ya lo vieron la segunda vez, es como si lo volvieran a ver la primera vez, ¿entienden? O viceversa, igual si se vieron el sábado no tuvimos nada que ver, porque yo la primera vez no, pero la vi el domingo se la dejó caer, ya hasta la segunda vez, yo no me meto así nada más a la primera, no, ¿entienden? Entonces sí. Es relativo qué es la primera o segunda vez, y aquí tengo una pregunta de las más complicadas que he recibido, ¿un hombre te puede tomar en serio si le diste sexo en la segunda cita? ¿Cuándo fue la segunda cita? El siguiente fin de semana. Todavía está caliente, todavía traes calientita la mano de la primera vez. Bueno, puse yo, eso es difícil de contestar, pero pregunto, ¿es necesario tener sexo en la segunda cita? La respuesta tuya seguramente es no, pero tal vez dirás, si no tengo sexo, tal vez ya no me hable. Si eso pasa, entonces siéntete segura que no quería algo serio. ¡Ah, maestro! ¡Bravo! Pero bravo. Si lo que quieres es coger... Uy. Si lo que quieres es coger en la primera cita, hazlo. ¿Para qué te esperas a la segunda? Si quieren coger, denle, ya. Pero con protección, en un lugar seguro, que todo sea bien. ¿Entendieron? Ven la mente del maestro. A ver, me imagino que la pregunta es porque ella quiere algo serio con él, Brody. Sí. Quiere algo bien. Por eso dice, ¿me tomará en serio si en la segunda, pues me bajo mi tanguita y él hace su penetración? Entonces, la respuesta es, no sé, pero no es necesario. O sea, hay tantas cosas de qué hablar, tantas cosas que hacer, como para decir, ya quiero coger. Brody, eso es lo que echa a perder muchas cosas. Eso no arregla nada, eso de que, pues bueno, veo que ya me está dejando, deje que me voy a poner como él quería de perrito. porque esto es lo que él siempre ha querido y yo no quería. O sea, metiéndose en cosas, o sea, el sexo no tiene nada que ver con el amor. Así les digan, es parte de, pero no, o sea, me refiero, su amor no debe estar ligado al sexo. Porque muchos brothers dicen, si me amara, cogiéramos todos los días. No necesariamente. Es difícil de contestar, le dije yo, pero no es necesario tener sexo. Y hay muchas mujeres que piensan, por eso yo creo que escribió, es que güey, si no cojo con él, este güey ya no me va a hablar. ¿Me entiendes? Entonces me va a mandar a la fregada y la verdad sí me gusta. Y yo quiero que me conozca más. Y una vez conociéndome, de verdad. Entonces ya cuando empieza una relación de esa manera, es raro. Yo por eso les he dicho, las relaciones son al natural. Oye, que no, mi amor, cuando tú te sientas segura o que... Es más, ni se tiene que a veces decir eso, ¿no? Ya empiezas ahí y ya el rollo de dónde están, o sea. Entonces, si ya piensan en, oye, quiero coger. Si no, pues no. Y está bien, bro, dice ustedes también, si quieren coger con una muchacha, díganle a la primera. Pues si es lo que quieren, va, no pasa nada. Nada más atente a las consecuencias. Se va a enojar y se va a ir o te las va a dar. Y también ustedes... Cuando una mujer se entregue a ustedes, mi pregunta es, ¿por qué se entregó? Y no sabemos tampoco. Tal vez es una nacha pronta, tal vez una chava que le gustas mucho, mucho, mucho. Y como tienen miedo de qué tal si no se las doy, no sé qué. Pero les digo algo de como hombres, mujeres. Si ustedes no le dan sus nalguitas a un brody, si ustedes no se la dan a un brody que de verdad las quiera... o estén muy interesados en ustedes, no se va a aguantar. Es decir, ah, esta chava algo tiene. ¿Verdad? Un hombre inteligente, hay muchos güeyes que dicen, ah, güey, si nada me las das porque no me quiere. Y ya vemos muchos cabrones que nos las dan muy rápido. O sea, tenemos esa rachita de, pues yo la que yo quiera. Y cuando hay una chava que no, muchos dicen, ah, la fregada esa, güey, muy apretada, lo que sea. Chido, muchacha, mujer. No, que no te quería para algo serio. Pero les digo, es muy, muy complicado porque puede haber muchas situaciones en cuanto a tener sexo con alguien. Pero sí les digo, si el brody no le das las nachas y se va, es que no quería algo serio. Y si se queda, pues hay que averiguarlo. También te la tienes que jugar. Esa es la idea. Pero ya les dije, con protección, cuídense. Y ustedes, brodis, cuiden su semen, que aquí es donde nace la vida. No ahí cuando la incubadora de 9 meses. Una mujer es una incubadora 9 meses. Nosotros, de aquí sale la vida. De aquí. Pero se las han vendido y se la han comido ustedes. De que si nosotros no hubieran nacido, no hubieran nacido. ¿De qué hablan? Si de aquí está la semilla. The seed is here. ¿Son más importantes que nosotros? No. ¿Somos más importantes que ellas? No. Somos igual de importantes, nada más que no somos tan... Nosotros los hicimos, sí, es la diferencia. Por eso se celebra más el Día de las Madres que el Día del Padre. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, maestro! ¡Tiempo extra con el maestro Doggy! En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. ¡Tiempo extra con el maestro Doggy! A la verga censura vamos a mandar. ¡Tiempo extra con el maestro Doggy!